Siempre a mi lado, cuidándome de lo malo, de los embrollos. Con tu cuerpo tan lindo me pones a disco, bailando en la disco con tanto sazón. Ya me tienes listo solo con un besito, solo con un poquito tú tienes el control. Con tu cuerpo tan lindo me pones a disco, bailando en la disco con tanto sazón. Ya me tienes listo solo con un besito, tan solo con un poquito tú tienes el control. Hoy quiero estar contigo, hoy quiero estar contigo.